feria de Iduvino, en el Paraná, que yo lo vi, en el Paraná, con la cari larga, en el Paraná, yo vi a Iduvino, en el Paraná. Oye, bendigo a Dios que ya tengo dos camisas que cambiarme, bendigo a Dios que ya tengo dos camisas que cambiarme, una que he visto en la tienda y otra que han quedado de darme. Ay, yo vi a Diluvino en el Paraná, que yo lo vi en el Paraná, con la cari larga en el Paraná, ese mismo es Diluvino en el Paraná, que yo lo vi en el Paraná. Cuando yo preso me vi, yo no sé por qué delito, cuando yo preso me vi, yo no sé por qué delito, por una frutita bomba que picó mi pajarito. Ay, yo vi a Diluvino en el Paraná, que yo lo vi, en el Paraná, ese mismo es Diluvino en el Paraná, con la cari larga en el Paraná, que yo lo vi, en el Paraná, cómo no lo voy a ver. You'll be